Hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos, La Vieja Guardia, ya lo sabes, cubriendo los 5 continentes a través de los 4 puntos cardinales, al infinito y más allá. Y debemos agradecer a nuestras plataformas digitales, como ya lo dije, ¿no? www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Font, directivo general de la estación, Eric Sculpin, marketing y diseño, David Yepes en la producción, Roberto Arteaga en la coordinación. Y en www.cerebrosexprimidos, allí tenemos a Osman Ruiz y a Luis Orozco en este gran circuito radial. Así estamos. Por allí, ya lo sabes que en todos los continentes, América, Europa, África, Asia y Oceanía, nos puedes escuchar en cualquier momento, claro, sí señor, depende de tu uso horario, por supuesto, pero la ventaja es que en www.cerebrosexprimidos estamos en podcast y es en el momento ideal que tú necesitas, claro, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Así es La Vieja Guardia, no tienes excusa para escuchar el programa. Y el team de La Vieja Guardia, Roberto Arteaga, ¿quién anda por allí? Pues Carlitos Ortega, con todas esas bandas que nos envió, y hay que estar pendiente de todo lo que Carlitos nos va a indicar. También tenemos por allá Betty Martinola, está operada de su pie, y pues así que hay que esperar que Betty se recupere. Por allí Elisa Hernández y sus efemérides de La Vieja Guardia, así que vamos a estar el team por acá llevándole lo mejor del programa. Ya sabes que este programa es con todo el poder del rock, claro que sí. ¿Dónde nos ubican, Robertiño? Bueno, como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en todas sus redes sociales. X, Facebook, Twitter. Ah, ya lo dije, X. Ok, bueno, chévere. Facebook, Instagram, claro, Robertico. Y a Roberto Arteaga, quien coordina, monta, produce, conduce La Vieja Guardia, lo consigues como arroba Roberto Arteaga Núñez en X, Facebook, Instagram. Así que no hay problema, TikTok, todo lo que tú quieras. Ahí está La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y arrancamos allá en este gran inicio con esta banda italiana que nos envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. Esta banda es Deadlock, claro que sí, Deadlock Crew, sonando en La Vieja Guardia. Ese primer tema, No Wait Out, así que pues pendiente, No Wait Out. Y este segundo tema de Deadlock Crew es un tema llamado UAV, así que pues usted sabrá qué quiere decir, pues ellos lo saben. Esto es La Vieja Guardia, ya lo dije, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, con todo el poder del rock y el metal. We'll be right back. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Touch the sky.

Made in Taiwan, sí señor, Made in Taiwan. Esta es la gente de Lang de Taiwan. Esta banda me la envía mi amiga Eva María Martínez desde Polonia. Pues esta banda taiwanesa sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Lang, ¿eh? Lleva doble A-N-G. Así que pues el primer tema, Luxi de Tai Yang, y el segundo tema, Bao Yu. Sí señor, esa es la gente de Lang. Y anterior a esto, de esta banda taiwanesa, también enviada por mi amiga Eva María Martínez desde México, from Mexico, tenemos a la gente de Fear Catalysts. Sí señor, Catalysts, es la gente de México, Fear Catalysts, sonando durísimo en la vieja guardia. El primer tema de Fear Catalysts es A Place to Scream, un lugar para gritar, y el otro es Towards the Sky. Así que pues, ustedes también lo entenderán. Towards the Sky. Esta es la vieja guardia con ese gran metal sonando durísimo en los cuatro puntos cardinales, al infinito y más allá, los cinco continentes, en el mejor horario para todos ustedes a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Acá está Roberto Arteaga Núñez con todos ustedes llevando lo mejor. Vamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Yeah! La vieja guardia, con todo el poder del rock. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.cerebrosradio.com y www.cerebrosexprimido. Estamos escuchando allí a la gente de Leyland, esta banda italiana, con ese tema IDGAF. Allá sabrán ellos qué significa esa abreviatura, claro que sí. Y también estamos escuchando a la gente de Nasty Beer, con ese tema Red, Black and Orange Green. Sí, señor. Bueno, rojo, negro y naranja, pues. ¿Qué te dirá la gente de Nasty Beer? Bueno, vamos a agradecerles a Salvatore, Mr. Jack de Guaniquilla Record, que nos envía a estas bandas italianas al programa. Por ahí está Carlitos Ortega. ¿Qué quiere, Carlitos? ¿Qué vamos a escuchar, Carlos Ortega? Y vamos a escuchar a la poderosa banda Nomen Omen. banda fundada en Caracas, Venezuela, por Felipe Gruber y Carlos Sánchez en marzo del año 2022. Ellos se centran en la temática del ocultismo y las ciencias ocultas, fusionando letras intrigantes con una música poderosa y armónica. Su estilo único crea una atmósfera mística y oscura, poco común en el país. Vamos a escuchar dos temas, entre ellos el más reciente lanzado este pasado 15 de febrero acá en Venezuela. Entonces vamos a escuchar a Nomen Omen aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Ah!

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández y vengo a presentarles, como siempre, las efemérides de la vieja guardia. Comenzamos que un 19 de febrero de 1980 fallece Bon Scott. Un 20 de febrero de 1967 nace el cantante Kurt Cobain. Un 21 de febrero de 1972 fue el lanzamiento del single Rock and Roll de Led Zeppelin. Un 22 de febrero del año 2000 sale el single Pardon Me de Incubus. Un 23 de febrero de 1982 fue el lanzamiento del disco The Blue Mass de la banda Lou Reed. Un 24 de febrero de 1975 sale el disco Physical Graffiti de Led Zeppelin. Un 25 de febrero de 1943 nace George Harrison. Un 26 de febrero de 1970 sale el disco Hey Jude de los Beatles. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa La Vieja Guardia. Esperamos seguir contando con ustedes este año. Gracias a Seven Rock Radio, al podcast Cerebros Exprimido. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Yeah. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Gracias, Elizabeth Hernández, con sus efemérides de La Vieja Guardia. Ajá, ahí está. Ya saben que tenemos de reposo a Betty Martinolas, quien pues cumplió año este domingo, pues este domingo 3 de marzo, nuestra amiga Betty Martinolas, a quien le enviamos las extensas felicitaciones por su cumpleaños. Así que bueno, Betty, a recuperarse y a pegar carrera, que ese pie viene con todo el poder del rock, como La Vieja Guardia, Betty, así es. Bueno, les decía que Elisa Hernández allí estaba con sus efemérides de La Vieja Guardia. Pues luego de esto, estuvimos escuchando a esta banda italiana Nausere, Nausere, con ese primer tema llamado Melodía y el segundo tema llamado Grazie, Grazie, muy bonito, sí señores, Grazie. Este es el tema de la banda Nausere, esta banda italiana, nos los envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack. Y ahora es el turno al bate o a cobrar el penalti, como vos queráis o que como quieras vos. Que Carlitos Ortega se venga. Carlos, ¿qué vamos a escuchar? Y bien, Roberto, en este momento vamos a escuchar dos buenas bandas que surgieron este presente año. Una de ellas, Proyecto Némesis. En este proyecto se lograron reunir algunas de las figuras más destacadas de la escena metalera venezolana para hacer un cover de un clásico de metal en Venezuela como lo es Némesis, de la banda Máscara. En este proyecto participaron, entre muchos otros artistas, Bernardo Conde, Luis Viña, Aníbal Gamboa, Joad Jiménez, Jessica Holbein, Marino Vázquez, Giancarlo Vettor, Raúl Echeverría, entre otros. Bueno, y seguidamente vamos a escuchar a la banda Darksiders. Este es un proyecto liderado por Guillermo Falcón en la batería y Gaetano Iannuzzi en la guitarra. Esto como para rendir un homenaje del rock venezolano con invitados especiales en sus grabaciones. En este tema, la banda hizo un brutal cover de la banda de black metal Lignum Crucis de su tema Divine Signs, que fue grabado originalmente en el año 99. En este tema, por supuesto, estuvo en la guitarra Caetano Iannuzzi, en la batería Guillermo Falcón, y los músicos invitados fueron Miguel Pepe en el bajo y Willy Ángel Salvatierra en la voz. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Proyecto Némesis con su tema Némesis, de la banda Máscara, y a Darksiders con el tema Divine Signs, de la banda Lignum Crucis, aquí en la vieja guardia, con todo el poder del rock.

bien, llegó el momento de escuchar a la banda Sally. Esta es una banda de rock alternativo formada en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, en noviembre del año 2022. La misma es fundada por los hermanos Jiménez. Próximamente ellos se estarán presentando en varios conciertos en vivo por allá en Punto Fijo. Pero en este momento vamos a escuchar el tema Absurda Soledad, tema que lanzaron recientemente en las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Sally con su tema Absurda Soledad aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sí señor, y del metal. Esa banda que estamos escuchando allí, Dax Ryan, esta banda israelita sonando por acá, Mother of All Evil. ¿Qué tal? La madre de todas las maldades, así se llama el tema de esta banda. Y pues la anterior, nuestra banda Sally, Absurda Soledad, presentada por Carlitos Ortega. Sí señor, Carlitos Ortega muy activo en el día de hoy, ¿qué le pareció? Pues lo cierto es que estamos ya llegando al final de la edición del programa por esta semana. Cónchale, pero pasó volando, aunque usted no lo crea, será un programa de televisión que había por acá en Venezuela. Lo cierto es que dimos un recorrido universal, mundial. La verdad que agradecido con todo esto. Por allí estuvimos en Italia, estuvimos en Israel, fuimos a México, fuimos a Taiwán, ¿qué les parece? La fábrica del mundo prácticamente. E Italia siempre estuvo sonando. Por allí también, acá en Venezuela, las bandas venezolanas, banda colombiana, okay, como la gente de Panancourt, que también están allí pendientes, que estuvieron sonando, sí, la gente de Panancourt. ¿Qué tal? Buenísimo todo esto. Bueno, el proyecto que sacó la gente de Nemesis. Y pues también nos vamos ahí con la gente de Colombia. Agradecido de verdad nuevamente con todos ustedes. Se los repito nuevamente. La verdad que ustedes son el motivo, el motor de La Vieja Guardia. Pues por allí vamos a hacer el programa de la edición de la semana que viene. Vamos a estar haciendo unas entrevistas. Vamos a estar hablando con gente de Venezuela, ya que se está realizando una gran movida. Pues por allí se hizo el estreno de la banda War, un video del tema Exorcismo, un tema que en verdad muy muy bueno, y el video quedó de excelente calidad de importación. Lo estamos recomendando por todas las redes sociales, así que no dejen de visitar la página de la gente de War allí en el YouTube para que disfruten de este video del tema Exorcismo. Pues vamos a hacer una entrevista con todos ellos. Por allí Odín, la banda Odín, también estuvo sacando disco. Yo por acá tengo uno bien viejito, lo tengo guardadito, que se los tengo que prestar para que ellos hagan unos trabajitos allí de actualización musical. Aquí lo tengo a mano, casualmente. Y pues por allí otras cosas vamos a estar haciendo. Así que vamos a agradecer a nuestras plataformas digitales, como lo es www.7rockradio.com. Sí señor, gracias al señor José Manuel Fon, quien es el directivo de la estación, ¿qué te parece? De la plataforma digital, sí señor, el directivo general de la estación, el señor José Manuel Fon, mi gran amigo Fon, David Yepes en la producción general, Eric Cupi Marketing Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Artiaga Núñez en la coordinación, y también vamos a agradecer a Luis Orozco y Osman Ruiz, ellos son los responsables de www.cerebrosexprimido. Cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, ahí estamos en podcast para que tú disfrutes en tu mejor horario. Pues gracias a todos ellos, nos toca despedirnos y darle las gracias a todos ustedes, como siempre, a Bárbara Artiaga por allí, que ya está yendo a la universidad, Roberto Jesús Artiaga, que ya está por allí, va a cumplir lo que llaman pasantías de ingeniería. Pues bueno, Dayana Rodríguez, que también siempre está pendiente con todos los jugueticos de acá de este día de trabajo. Así que pues, todos nosotros agradecidos, todos juntos por acá, llevándole lo mejor de La Vieja Guardia, el team Betty Martinolas de reposo, pronto recuperándose. Elisa Hernández también por allí está con todas sus efemérides, y Carlos Ortega Naco, producción. Roberto Ortega se despide. ¿Qué hace Robertico Ortega? Bueno, conductor, productor, mezcla, edita, monta La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Pero te tengo que decir algo, chico, tú lo sabes, tienes que estar pendiente de esto, recuérdalo, no te vayas a olvidar de esto. La naturaleza puede vivir sola, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! As the sun goes down, life goes away with a show me the future. I close my eyes, the rain clean my face. Fight off my destiny, hurts me, I won't lose my days. I'll come back to fight, never on me again.

es